Radio. Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando para presentar el nuevo ciclo, el número 77 de Cineando en Ubrique. Lo hemos titulado Amores difíciles y empezaremos a relacionar las películas en un momento. En esta ocasión haremos la presentación José Luis Novoa y Juan Carlos Castro. Hemos escuchado nuestra sintonía de cabecera, una composición de Anton Karas para El tercer hombre de Carol Reed, tocando su cítara. Pues nada, paso a relacionar a José Luis y las películas porque me empezamos mañana el ciclo, el día 10 de enero, viernes, con Julie Jean, una película de François Truffaut de 1962. 72. Volvemos el viernes siguiente, 17 de enero, con Los puentes de Madison, de Clint Eastwood, de 1995. El 24 de enero tratamos a un clásico japonés de Kenji Misoguchi, La vida de Oharu, mujer galante. La película es del año 52. El viernes 31 de enero volvemos con uno de nuestros cineastas de referencia, que es Woody Allen, con La rosa púrpura del Cairo y una película de 1985. Y terminamos el 7 de febrero nuestro ciclo con un clásico también americano de Nicholas Ray del año 1951, titulado La casa de la sombra. Y vamos empezando hablando de... Que su título es, me parece a mí que era Terreno peligroso. Terreno peligroso. Sería, sí, la traducción literal del inglés. Exacto, porque creo que está basada en un libro, ¿no? Y tiene ese título. Es decir, que muchas veces los títulos no van... Sí, pero La casa en la sombra quizá también haga... Esto es uno de los buenos títulos. Porque sí, porque hay una persona que es ciega, entonces... Con eso la han relacionado. Pero la traducción sería Terreno peligroso. ¿La actriz quién era, José Luis? Ida Lupino. Pues tengo entendido que Ida Lupino dirigió parte de esta película. Sí, al final. De la parte final. Sí, ¿no? Porque resulta que le cogió una enfermedad a Nicolás Rey. Uh-huh. Y ella ya había dirigido algunas películas. Y entonces la terminó ella. Pero me estuve fijando los títulos de crédito y no está referenciada. No está acreditada, ¿no? Pero la verdad es que, hombre, la última escena y eso pues ya la rodó ella. Pues muy bien. Además, esa película está dividida en dos partes muy bien diferenciadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya llegaremos a ella. Vamos a empezar hablando de Julie Jean, ¿no? Nouvelle Vague, bueno, Truffaut, sí. En fin, José Luis. Dime. Hombre, la Julie Jean pues es una obra maestra de un movimiento cinematográfico que se llamó la Nouvelle Vague, que en español sería, en castellano sería La Nueva Ola, y es una película de François Truffaut del año 1962, aunque la película se terminó en a mediados de diciembre del 61, pero se estrenó en Francia en el 62, y en los discos pues pone 62, por lo tanto nos reímos por el año 1962. La película lo podemos incrustar dentro del género de romance y drama, porque tiene de todo, ¿no? Muy bien. Está dirigida, como todo el mundo sabe, por François Truffaut. El guión es del mismo Truffaut y de otro Jean Griot, pero que está basado en una obra homónima, es decir, del mismo título, sí. De Henri Pierre Rocher. La fotografía, que es espléndida, de Raúl Cotard, que ese también ha intervenido en otras varias películas de Truffaut, ¿no? La música también es preciosa, de Georges Delerue, que es muy bonita, ¿eh? Y luego tiene un montaje extraordinario de una gran montadora que en francesa, que era Claudine Boucher. En cuanto a la parte artística, voy a nombrar más que nada la terna principal, el triunvirato, digamos, que es Jean Mogot como Catherine. Dime. Creo que lo hemos visto en una película anterior de Luis Mal, ¿no? En Cineando, ¿no? Sí, Ascensor para el Cadalso. Ascensor para el Cadalso, sí. Sí. Luego está Oscar Verne, que es Jules, que también la hemos visto, es otra de Truffaut, Fahrenheit 451. Y el tercero es un actor semi desconocido, porque viene de un poco del mundo del teatro, pero no de lo más importante, del cine. Pero tenía mucho parecido con el escritor, era alto, espigado, Henry Segar, y entonces, pero que están francamente estupendos. Hombre, también hay contacto con una niña que está realmente estupenda, Sabine Odepen, el que hace de niña. Y luego hay otro personaje que es un compositor de música, que es un actor franco-iraní, que es, el nombre le dicen Basia, pero su nombre es Rezvani, es un nombre, como ve, cuando se le ve la cara, pues se ve que de origen árabe, ¿no? Muy bien. Es el que compuso una canción que la vamos a ver en la película, interpretada magistralmente por Jean Moro. En cuanto a la película, puedo decir que la película es una película, la tercera película de Truffaut. Está rodada en cinemascope, en blanco y negro, y además en espacios naturales, de los Alpes, Alsacia, la Costa Azul y París. Muy bonita la fotografía. Sí, sí, sí, sí. Es extraordinario, ¿no? Esta película, hemos dicho, se adapta perfectamente a los parámetros de la Nouvelle Vague, porque el rodaje se hace con cámara muy rápida, es decir, cámara al hombro, a mano, incluso montado en bicicleta. Incluso, hay mucha voz en off, me parece. Sí, sí, ahora voy a eso. Sí, sí. Después, otra cosa que hay que decir, ya que me lo ha dicho Juan Carlos, hay una voz en off que es la que se llama Michel Dibault, no lo había dicho antes, pero es el que nos va a ir relatando todo el relato de esta... La historia, ¿no? También, además de la cámara, la película busca ese momento, esa espontaneidad, tiene el uso de traveling, que va siguiendo a los protagonistas, ¿no? Uh-huh. También nos vamos a encontrar con la sorpresa de un congelado de imágenes, nos vamos a tener, también va a haber encadenado de secuencias, incluso rótulo que va a aparecer por la película. Todo eso era característico de la nueva ola, ¿no? Sí. De la Nouvelle Vague. Eso, por eso son los parámetros que... Ahora, la película, lo que yo quería decir es, la obra es de Henri Pierre Rosset, que la escribió en el año 53, con 74 años. Con 74 años. Y es, digamos, es un retazo autobiográfico. Cuando digo retazo, digo un trozo, un fragmento de su vida autobiográfico. Y además recrea una atmósfera de ese mundo bohemio genuinamente francés, pero que ya está extinguido, ¿no? Es decir, que la película realmente lo que trata es de la amistad y de la lealtad, ¿no? Pero analizada en tres momentos históricos, como es un antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, que es donde está ubicada y situada la película, ¿no? Aquí hemos traído algunos libros porque... en la película no falta ningún tipo de relaciones culturales, es decir, que se habla mucho de, sobre todo de teatro y de literatura. En concreto, la Catherine pues utiliza una obra de Goethe. La afinidad de El Estiva, que es una novela romántica que habla poco del amor, pero sí de las consecuencias del amor, que son las consecuencias, y es uno de los... Digamos, también el libro es otra de las cosas que vamos a ver después, el fetichismo en las películas de Truffaut, ¿no? La película, las actuaciones de los actores están francamente bien, ¿eh? Los dos actores le dan una réplica perfecta a la actriz, que está genial. Su papel es, rebosa, ¿qué diría yo?, mucha energía y además, y mucha calidez, ¿no? Pues los dos actores también están. La película podemos decir que es una obra maestra de la Nouvelle Vague porque tiene un espíritu transgresor, es decir, que los protagonistas van encarnando una serie de principios, de valores que estaba surgiendo en Francia a principios de los 60, como era la liberación de la mujer, el amor libre y la igualdad de género. Por lo tanto, se hace muy... Luego tiene otro gran lirismo la película, por esos planos aéreos que son magníficos y por los traveling. En cuanto a la música de Lagu, hay que decir que es una música extraordinaria, que nos ofrece una serie de melodías, pero bulliciosa, festiva, muy alegre, y una serie de fragmentos breves, pero con un aire idílico, romántico y melancólico, ¿no? Y además se va a incorporar una canción que es dicha por este, por Basea, uh-huh. Que se llama Le Tourbillon de la Vie, el Anda. Torbellino de la Vida, que está interpretada magníficamente por Jean Mogó. Es decir, que este hombre también ha compuesto muchas canciones que ya también la ha interpretado Jean Moreau, aparte de la película, otra vez. Muy bien. Y por último quiero decir, para no alargarme mucho, que en todas las películas de Truffaut siempre hay un objeto que es fetiche, ¿no? Ese fetichismo que tiene. Sí, ya lo vimos en las películas anteriores. Exacto. ¿No? Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se arden los libros, uh-huh. Cómo Catherine quema unas cartas porque dice que contiene nada más que mentiras, un reloj de arena y también un dibujo de Jules, pero al estilo de Mozart, ¿no? Uh-huh. Y todo uh-huh. eso es... Muy bien, esta es la cuarta película de Truffaut que vamos a proyectar. Hemos proyectado Fahrenheit 451, sí. Hemos proyectado Los 400 Golpes y también La Habitación Verde. Esta es la cuarta. Y vamos a escuchar ahora un tema de esa banda sonora fabulosa. Y por supuesto, está compuesta por Georges Delerue. En fin, pues vamos a escucharla. Señora de los Remedios a las 8 de la tarde. La presentación, como no podría ser de otra forma, será de José Luis Novoa, y si la habéis escuchado en estos momentos, pues ya os podéis imaginar pues la lección magistral que nos dará mañana. Bueno, pues el viernes siguiente, es decir, el viernes de la semana que viene, el 17 de enero, proyectamos una película romántica titulada Los Puentes de Madison. Está basada en una obra de Robert James Waller que se titula Los Puentes de Madison County, ¿no? Sí. Los Puentes del Condado de Madison. Y bueno, esta obra literaria pues fue un bestseller y estuvo durante 2 años y medio en la lista de libros más vendidos del New York Times. Consiguió batir el récord que tenía Lo que el viento se llevó, José Luis, una novela que, bueno, desde los años 30 pues estaba en ese puesto, y esta novela de Robert James Waller pues lo superó. No quiere decir que una sea mejor que otra, sino lo comento como anécdota, ¿no? La cosa es que tuvo tanto éxito que fueron muchos los cineastas que quisieron adaptarla al cine, comprar los derechos y llevarla, ¿no? Sidney Pollard, Robert Redford, en fin, una serie de actores y de directores que la quisieron tanto dirigir como claro. interpretar. Dime, José Luis. Aunque la dirigió Clint Eastwood, pero sin embargo el primero que se lo presentó fueron a Steven Spielberg. Sí. Él no quiso, pero entonces dijo que se lo cedía Sidney Pollard por aquello de que había hecho la memoria de África y tenía cierto parecido romántico. Exacto, y eso. Sí, claro. También él no quiso y entonces ya de eso dijo Clint Eastwood, bueno, pues yo la ruedo. Sí. Bueno, en realidad una producción de Malpaso, que es la productora de Clint Eastwood, ¿no? Y Amblin, que es la productora. Porque un principio Clint Eastwood iba a ser nada más que actor. Actor, ¿eh? Bueno, pues una buena dirección, ¿no? Sí, sí. Y como he dicho, pues está basada en esa obra y bueno. La realidad es que una historia de amor narrada desde el punto de vista de ella. No sabemos si es cierto o no es cierto. He leído en distintos sitios, ¿no? Y comentan de que está basada en un hecho real, pero bueno, es lo de menos. Los actores son, como hemos comentado, uno es Clint Eastwood y otra es Meryl Streep. Sí. La dirección es de Clint Eastwood, una película del año 95. El guion es de Richard Lagreves, también un actor, un guionista que ha hecho bastantes guiones para el cine, la mayoría de gran éxito. Y bueno, yo tengo aquí que he traído el libro y trata sobre una historia de amor que dura muy poco tiempo, ¿no? Un poco. Son 4 días solamente. Y una de las reflexiones que hace un poco esotérica el libro es ese momento en que se encuentran dos personas, ¿no? Habla un poco de lo que es la historia de la humanidad, 4.000 años, por ejemplo, dice, ¿no? Pero dice, nos hemos encontrado dos personas en un momento determinado, en un lugar determinado, ¿eh? Y entonces habla de eso, de la gran probabilidad de lo improbable, ¿no? Si esa historia de amor que se da en un momento exacto. Exacto. Y tiene frases geniales aquí, he recogido algunas, ¿no? Como pone, hay varios brindis, ¿no? Pone a los puentes cubiertos en el atardecer, o mejor aún en las mañanas cálidas, ¿no? Son frases muy bonitas, muy románticas. O por ejemplo, aquí hay otro, por las noches antiguas y la música lejana. En fin, hay frases geniales en este libro. Un libro, pues claro, trata una historia de amor y hay momentos bellísimos. La película trata, pues, de un fotógrafo del National Geographic que le mandan a hacer un reportaje sobre esos puentes que hay en el condado de Madison, esos puentes tapados, y allí pues conoce a esta señora en una granja, ¿no? En el estado de Iowa. Y nada, surge entre ellos esa historia romántica que ella luego sigue su vida con su matrimonio, porque en realidad aquí se ven dos historias de amor, la que tiene con Clint en esos momentos, pero también hay una historia de amor con su marido, porque ella sigue con él y con su familia. Y es cuando ya ella es viuda y está en sus últimos momentos de vida, cuando escribe unas cartas y unos documentos, pues contándole la historia a sus hijos. No estoy contando nada del final, porque este es el principio, porque toda la película es como un gran flashback. Es decir, una vuelta atrás, salto atrás, y se va entrelazando tanto lo que es el presente de los hijos cuando ella ya ha fallecido con la historia de amor que vivió en estos días con Clint. Y la verdad que la película es preciosa y su banda sonora también es genial. Hay un tema principal que lo hizo pues Lenny Niehaus, que es el habitual músico de Clint Eastwood. Este músico pues hizo desde El Jinete Pálido hasta El Gran Torino todas sus bandas sonoras, ¿no? Era un músico de jazz, sobre todo tocaba el saxo y era compositor, por supuesto. Hizo la banda sonora, por ejemplo, de Sin Perdón, fabulosa, que la hemos proyectado, ¿no? Sí, pero sí. Es que todo, Las Cartas de Iwo Jima, Bandera de Nuestro Padre, Million Dollar Baby, Mr. River, Deuda de Sangre, Spice Cowboy, Ejecución Inminente, en fin. Todas las bandas sonoras. Pero también Clint Eastwood también compuso el tema principal de esta película junto a él, el tema de amor. Pero después va trufando toda la banda sonora de música de jazz, de canciones muy famosas que a él le gustan, claro, ¿no? Este le pasa con Clint Eastwood lo mismo que John Williams le pasa con Spielberg, que Spielberg le hizo prácticamente casi toda la música de todas las grandes películas. Sí, Spielberg. Que Spielberg decía que montaba sus películas dependiendo cómo había hecho la música John Williams. Bueno, pues esto, como también Clint Eastwood, aparte de actor, guionista, director, también es músico, ya digo, que ha compuesto el tema principal junto a Annie Howe de este tema, pues hay otros temas fabulosos, ¿no?, de música, de jazz. Y bueno, para no alargarnos más, tú querías comentar algo del sitio exactamente. Era un sitio, un pueblecito, ¿no? Winterset, no recuerdo, pero que era la patria chica de John Wayne. Y cada año hacen allí un homenaje, una especie de festival dedicado a John Wayne, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, el pueblo es pequeño, tendrá 5.000 habitantes, así que no es, sí, hombre, que no es una ciudad americana de esta de... Es una zona agrícola. Sí. Eso se ve en la película y sigue siéndola, y las familias que salen allí, pues todos tienen su explotación agrícola y de eso viven. Hay una frase muy curiosa también en el libro, y sale, que es cuando... él le propone a ella de que se vaya con él, ¿no? ¿No? Pero dice que la mentalidad de esa zona no le iba a permitir tanto a su marido como a sus hijos sobrevivir, claro, porque había una mentalidad, pues, no estoy rural, diciendo nada en rural, nada, ¿no? Completo, nada, simplemente pues que era muy básica. Pero entonces, eso pasa en todos los sitios, ¿no? Claro, entonces ella decía que no iba a hacer pasar a sus hijos y a su marido por eso, porque dice que porque todo el mundo decía, ese es un buen lugar para criar hijos, ¿no?, para criar niños. Y ella se preguntaba, ¿pero es un buen lugar para crear o para criar adultos?, ¿no? Es como diciendo la mentalidad, ¿no? Cuando ella tiene también, ella ha estudiado, ella es universitaria, ella tenía unos fines en la vida que no los cubre todo, ¿no? Ella lo hubiera tenido un aspecto más intelectual, y en verdad se dedica, aunque ella dice que ha tenido una vida plena también, se dedica a las labores agrícolas y las labores del hogar, sí, ¿no? Claro, hay que compartir faena. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema de amor romántico que compuso Lenny Niehaus junto a Clint Eastwood. Thank you. pues... Preciosa, vamos. Pues te introduce en esa historia de amor, ¿no? Hay una frase genial que le dice él, que se llama Robert en la película, Francesca, que es ella, le dice: es por eso que estoy aquí en este planeta, en este momento, Francesca, no por viajar y hacer fotos, sino para amarte, ¿no? ¿No? Eso habla un poco también de lo que decía eso, del sí. Encontrarte en una persona determinada en un momento justo de tu vida, ¿no? Hace tiempo que la vi, no sé, había alguna frase que decía: no quiero quererte porque no puedo tenerte, o algo así. Sí, no quiero necesitarte porque no puedo tenerte. Genial. Meryl Streep pues hablaba del rodaje de esta película, que fue uno de los más plácidos de su carrera, duró solamente 36 días. Sí, 30 y tantos días, pero lo curioso es que dice que todo era tan cómodo también, que incluso cada escena o cada plano lo rodaban una o dos veces, porque claro, Clint Eastwood rueda siempre con su equipo habitual. Y eso que no se conocían. Eso, sí. Que no se conocían, digamos, personalmente trabajando. Sí, él pidió, porque como era una historia de amor adulto, por decirlo de alguna forma, porque tanto... ellos ya tenían su edad, 50 y tantos años, y la historia va sobre personas que tenían esa edad, y él pidió que también que no fuera una actriz joven y tal, y pidió a Meryl Streep porque ya más o menos tenía la diferencia de edad que existía en el libro entre los personajes, y existía la misma existencia entre Clint y Meryl Streep. Y Meryl Streep, una de las cosas que comentaba era lo generoso que fue Clint Eastwood como director. Porque claro, él ya podía pensar que él tendría más planos, más diálogos, más tal, pero cuando ella vio el montaje, incluso en los planos contra planos, ella veía que era su cara la que se veía cuando hablaba él, es decir, tuvo esa generosidad también hacia ella, tanto así que se puede decir que la protagonista principal, y la historia ella, la cuenta Francesca, ¿no? Que es la protagonista. Bueno, el tema es fabuloso. En cuestión del guión, me parece a mí que hubo una vez un problemilla por una palabra, que por poco si lo ponen clasificado R, que en Estados Unidos es restringido a menores de 17 años con padres. Ah, vale, pues no sé el motivo. La verdad es que la película es bastante suave, no se ve gran cosa. No, me refiero a palabras del texto del guión. Ah, en el guión. Sí. Bueno, ya conocemos el código High, que hasta hace poco ha ido, ¿no? Bueno, ya ha cambiado eso, antes era más duro, más severo, ¿no? Sí, pero también por las clasificaciones que existen en Estados Unidos. Bueno, pues la tercera película, pues un gran clásico. Bueno, de la banda sonora no vamos a decir más nada, la banda sonora... no la conozco y no me quiero informar, porque como no la conozco, ¿qué es lo que me coja de sopetón? Sí, hay temas de John Coltrane, ¿no? Que es también otro clásico del jazz. Esta es la japonesa, ¿no? Ah, tú dices la que sí, vamos a empezar ya. Sí, la siguiente película, la del viernes 24 de enero, es La vida de Oharu, mujer galante. Sí, sí. No, que te quiero decir que como no la conozco, no me he informado absolutamente de nada, así que te voy a estar atento a lo que tú... Sí. Bueno, el director es Kenji Misoguchi, sí. Ya de él hemos puesto el intendente Sancho, y junto a Akira Kurosawa y Yasuhiro Ozu, pues son los tres maestros del cine japonés. Hombre, y cuando pusimos el intendente Sancho, aquello fue espectacular, gustó mucho, y entonces pues estábamos pendientes de seguir proyectando películas de Kenji Misoguchi. Dudábamos un poco porque las ediciones que existían en el mercado estaban irregulares, pero bueno, la edición que yo tengo de Oharu es bastante buenecita, y ahora pues hace unos días están reeditando nuevas películas de Misoguchi, y esperemos poner alguna más antes de final de temporada. Por ejemplo, yo traigo aquí una que es Cuento de la Luna Pálida, también se titula El Cuento de la Luna Pálida de Agosto. ¿Esa es la que presentó María Ángeles Robles? No, esas fueron de Yasuhiro Ozu. Bueno, Misoguchi pues es un verdadero artista, aunque resulta que desde las 80 y tantas películas que rodó solamente se conserva 30, porque antes de la Segunda Guerra Mundial hizo bastante producción, pero la Segunda Guerra pues lo destruyó todo. Sí. Pero lo que ha quedado es realmente fabuloso, es un artista que ha servido de imagen y de ejemplo para directores posteriores, el uso de la cámara. Los planos contra planos que se ven en muchas películas japonesas es extraordinario. Sí, pero él suele usar más bien lo que son planos generales y movimientos de cámara muy suaves. Y además, ayer estuve viendo yo los cuentos, esta que comentaba, los cuentos de la luna pálida, y me estuve, como ya la he visto varias veces, me estuve fijando en la composición de planos. Son maravillosos, ¿no? Claro, él viene del mundo artístico. Él también estudió pintura, igual que Kurosawa. Y bueno, entonces, a veces, no es la historia, que son fabulosas, el montaje, que es fabuloso, es también la composición de plano, ¿no? Quizás las interpretaciones no nos lleguen a nosotros tanto, porque son interpretaciones más histriónicas. Porque algunos actores, pues parece que hacen más como claro. Si fuera el teatro, aquel kabuki o no sé qué. Hay un, perdona, sí. Juan Carlos, había un escritor japonés, Yanushiro Tanaka, que tenía un libro que era El ojo de la sombra. Sí. Y recuerdo yo que empezaba una frase que a mí se me quedó grabada: decía, en el occidente siempre están mirando por el color y en el Japón siempre miramos por la sombra. Ah, vale, muy buena, sí. No, es que precisamente es un librito que es maravilloso, de 50 páginas, 60 páginas, no es muy largo, Elogio de la sombra de llama, y es genial, ¿no? Y me quedé con esa frase, vamos, al principio. Bueno, pues Misoguchi, la mayoría de los protagonistas de sus películas o las protagonistas son mujeres. Él se basa sobre todo en contar historias de mujeres. Tanto así, él tuvo su relación desde niño fue más con mujeres. Tanto así que aunque él se quedó huérfano muy pronto, vivió con su hermana que era una geisha. Entonces conocía todo este mundo, ¿eh? Parte de su cine pues trata de historias del Japón clásico, de los siglos 14, 15, 16, cuenta historias clásicas, pero también tiene películas como La calle de la vergüenza, que trata pues de, por ejemplo, de la prostitución en las grandes ciudades, ¿no? Y esto no quiere decir que se vaya a ver una banda, sino el mundo de la mujer en esas circunstancias. Al ser su hermana Heisa, pues él conoció todo ahí también, ¿no? Total, son películas fabulosas que iremos introduciendo, porque del cine japonés pues hemos visto de Kurosawa, hemos visto también de Yasuhiro Ozu, de Shohei Imamura vimos La balada de Nanayama, que fue una película que preciosa. También gustó mucho, sí, ¿no? Sí. Y esa fue en color, pero a pesar de todo es extraordinaria, vamos. Y de directores más recientes, bueno, de una directora, vimos de Naomi Kawase Una pastelería en Tokio, otra película que también gustó mucho. Hay algunas propuestas para que pongamos algunos de los clásicos estos de dibujitos Miyazaki, ¿no? Como yo, El castillo ambulante, El viaje de Chihiro. A mí me emocionó muchísimo unos dibujos animados que era La tumba de la luciérnaga. Bueno, esa sí también la pusimos, y sí. Este Amboy quizá gustara menos, porque era mucho de guerra y todo, pusimos todo. No, pero sí, el niño con la niña y el hermano, y es tremendo, es que eso es emocionante, vamos. Sí, aquella película gustó mucho, pero era un gran drama. Estamos hablando de dibujos animados y era... Pero es que es que el libro es cortito y viene dos fragmentos, dos cuentos breves, y es impresionante, vamos. En fin, como ya se está avanzando el tiempo, escucharemos otro tema musical, pero también de los puentes de Madison, porque también es fabuloso, ¿no? Porque quizás la banda sonora de la película de Misoguchi es más compleja, y tampoco hemos encontrado fragmentos suficientemente buenos y donde no hubiera diálogo de los actores. Por lo tanto, volveremos a escuchar otro tema de los puentes de Madison. This moment sweet again. Poco atrás, el tema que ha sonado es también de la película Los Puentes de Madison. Clint Eastwood eligió una serie de temas donde la letra explicaba un poco los sentimientos o de qué iba la historia de amor. En esta canción lo que habla es que ellos saben que tienen que vivir el momento porque no sabe si entre ellos va a haber un mañana, ¿no? Y la canción dice algo así: por lo que sabemos, puede que nunca nos volvamos a encontrar antes de irte. Haz que este momento sea dulce otra vez, es decir, como un carpe diem, aprovecha este momento porque mañana no sabemos si habrá continuidad, ¿no?, en nuestro amor. Total, toda la película es una historia de amor como las de antes, ¿no? ¿Se lo es? Sencilla pero emocionante, muy, muy emocionante. Emocionante, sí. Bueno, de Misoguchi, que podríamos estar hablando horas y horas, pero todavía nos queda por comentar algún tema, dos películas más, y la que ponemos el viernes 31 de enero es La Rosa Púrpura del Cairo. Es la octava película que ponemos de Woody Allen. Por algo será, es uno de nuestros referentes. Constantemente nos están pidiendo que proyectemos películas de Woody Allen. Y ya pues hemos puesto eso, como he dicho, 8. Y tenemos más peticiones, ¿no? Aquí tengo yo... Bueno... Hemos puesto, pues, Ana y sus hermanas, hemos puesto Manhattan. Pero queda una clave que para mí que me gusta mucho, que es Annie Hall. Annie Hall falta, sí, también. Y Desmontando a Harry también es otra también. Petición que tenemos ahí. Bueno, pues la película de La Rosa Púrpura del Cairo la hizo él en el año 1985, en la época en que tenía de pareja a Mia Farrow, que protagonizaba todas aquellas películas en los años 80. Y cuenta una historia muy curiosa y muy bonita, también una historia de amor en los años de la depresión americana. Una mujer pues que tiene problemas en casa y que su evasión es ir al cine. Y es tan original que en un momento dado pues hay una relación entre uno de... Es que no sé si comentarlo, pero la cosa es que es una historia de amor, por eso lo de amores difíciles, entre ella y un personaje de ficción, ¿no? Y claro, la interpretación de Mia Farrow es fabulosa, la de Jeff Daniels, incluso el marido de ella, Danny Aiello, otro de estos secundarios o actores de reparto de lujo, que cada vez que lo ves, pues llena la pantalla y lo hace magníficamente. Aquí me parece que lo vimos en Era de una vez América, que hacía de policía, jefe de policía. Y bueno, magnífica película de Sergio Leone. Joder. Esa película se proyectó estando aquí cuando estaba Giacomo, ¿no? Giacomo, en la primera época, sí, fueron de las primeras 25 que se proyectaron. El director de fotografía es Gordon Willis. Si vemos la fotografía de esta película, se nos parece mucho a la fotografía del Padrino, ¿no? El mismo, y era uno de los habituales de Woody Allen, ¿no? Digamos. Es más, que en Chinatown se ve que también tiene el estilo del Padrino, esos colores ocre, marrones, violeta, naranja. Bueno, pues esta es una historia de amor, es muy cortita. La película dura 80 y tantos minutos. Y es fabulosa. Y la banda sonora que decía, hay un tema principal que ya te mete al principio de con los títulos de crédito, que es aquella de Sombrero de Copa, que fue otra película Oh, maravilloso. que vimos en Fred Astaire Cineando, y ¿no? Con Ginger Fred Rogers. Astaire. Y Ginger Rogers. Y es Carilla con Carilla o Mejilla Sí. con Carilla, ¿no? Bueno, eso es una de las canciones, vamos. Que la escucharemos también. Ahora vamos a poner los créditos finales de la Rosa Púrpura del Cairo, que también es la banda También sonora normalmente de Woody Allen, son temas que él elige de la el historia de la amigo música. Woody Allen, que en diciembre ha cumplido 69 años el hombre. Va haciéndose Sí, pero está en Barcelona rodando. Le gusta Barcelona, ¿eh? Bueno, allí le producen películas, ¿no? No, sí, le gusta. Tiene su restaurante favorito. Tiene dos, Barcelona y Oviedo. Pero Barcelona va a su restaurante favorito, tiene uno y en la Oviedo Bar. para comer los pastelitos Sí. que tiene una estatua así a la vera. Sí. En el Raval hay un restaurante típico y suele ir allí. No, él va mucho a Oviedo porque también le gusta mucho la comida del norte de España, le gusta mucho. Y que no se cansa de decirlo, ¿eh? Esta película es La Casa en la Sombra. Bueno, lo que hemos estado escuchando ya nos hace un poco, nos mete en el ambiente ese de la película de Woody Allen. Y la José Luis, la última es una película de Nicolás Ray. De Sí, Nicolás Ray ya sí, hemos sí, sí, sí. proyectado una que presentaste tú, Tú, ¿no? Johnny Guitar, es magnífica. Y Luego otra está en un lugar solitario, que lo presentó Juan Pablo. con Humphrey Bogart, ¿no? Y Gloria Graham, me parece que era, Sí, ¿no? Gloria Graham. Que esa película es fabulosa también, sí. Bueno, por 7 de febrero, La Casa en la Sombra de Nicolás Ray, pero hemos dicho que también Ida Lupino, la actriz principal, rodó, hizo de directora La última eso, escena. en la última escena. El actor principal es Robert Ryan, y también hay un actor que es Ward Bond, que de estos secundarios que hemos visto más veces, creo que lo hemos visto en 8 o 9 películas, en todo. Y otro actor es Begley, que parece mucho mayor, o es mayor que los otros. Murió muy joven, con 69 años. Es Begley. Pero siempre hacía de viejete, es decir, Sí, parece tenía. viejo siempre. Y, hombre, yo lo recuerdo en Cuerpo y Alma de Robert Rosen, que es una Sí. maravillosa película de cine negro. Pero su triunfo donde fue en 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet. Sí. Ahí donde fue su Bueno, película fabulosa, esa fue de fabulosa. las que más gustaron en Sí. Cineando. Ah, y ese hombre ganó un Oscar. Fue la película de Richard Brooke, Dulce Pájaro de Juventud. Además, le dieron el Oscar al mejor actor secundario. Esa está basada en una obra de Tennessee Williams, Tennessee ¿no? Williams, sí. Richard Brooke siempre ha sido un director que o se basaba en su obra o en sus propios guiones o hacía adaptaciones Era literarias. un gran guionista, por Sí, supuesto. hombre. Bueno, pues esta es una música, es una película de cine negro. Totalmente. Y hay dos partes, una que es la parte de la ciudad, que está muy bien rodada, muy bien Sí. fotografiada, y después la parte que es en el mundo rural, que también está muy bien con aquellos planos generales, con la nieve y todo eso, una película pues que creo que también gustará bastante. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, voy a repasar las cinco películas y vamos a terminar con el tema, con un tema de la película también de La Rosa Púrpura del Cairo, que es la que he comentado de Carilla con Carilla. Voy a repasar rápidamente, mañana no os podéis perder Julie Jean de Truffaut. El 17 de enero, Los Puentes de Madison de Clint Eastwood. El 24 de enero, La Vida de O'Hara, Mujer Galante de Mizoguchi. El 31 de enero, La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. Y terminamos con Cine Negro en La Casa en la Sombra de Nicolas Ray. Y bueno, vamos a terminar con buen ambiente y Sí, con aunque el seamos al tema. 50%. Bueno, y terminamos con ese tema. Muchas gracias. Nos vemos en el cine. Gracias.